El fallo positivo anunció el virus que navega en el amor. Avanzan soltando velas, aplastando las defensas por tus venas. Tú eres lo que más quiero.